recuperó cerca al sector izquierdo, viene el centro de Javés. Atención, rebate, cabezazo al marca, Daniel Muñoz. Solo aquí en W Radio y wradio.com.co. Más fútbol, más W. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. We'll be right back. Gasoline con Audioslave. Comenzamos esta primera hora W. Ya es viernes, viernes de guitarras. Aquí está el rock en primera hora W. Bienvenidos, 2:05. Ya es viernes 21 de marzo de 2025. Y aquí está lo mejor del rock para acompañarlos a ustedes pasando estos minutos de la medianoche. Y listos para escuchar las mejores guitarras, el mejor rock aquí en W Radio Colombia. Siempre en primera hora W los viernes escuchamos rock acompañándolos. Y a esta hora los invito a que pidan sus canciones. Como siempre, este programa es de ustedes, así que armamos la playlist entre todos. Numeral Primera Hora W y WhatsApp 301-436-0952. Disponibles para que empiecen a programar sus canciones y se unan a este viernes de guitarras que les anticipo va a estar buenísimo. Ya empezamos muy bien con Audioslave, esa guitarra de Tom Morello con Gasoline. Y bueno, de una vez, vamos a escuchar más rock, porque hoy es viernes de guitarras. Cristian Coronado los acompaña hasta la una de la mañana. Aquí están los Red Hot Chili Peppers, Higher Ground. Viernes de guitarras en primera hora W. Thank you. Usted está escuchando Primera Hora W. Los Gunners, Guns N' Roses, You Could Be Mine, sonando en primera hora W, una canción que hace parte de su álbum Use Your Illusion 2, pero que muchos seguramente reconocen por esa película Terminator 2, una canción que no fue hecha específicamente para esa película, pero sí hubo negociación para que hiciera parte de la misma. Incluso hubo una cena entre Arnold Schwarzenegger y la banda para concretar ese negocio, y bueno, ya se ha vuelto una canción icónica para los fanáticos del rock y del buen cine. Sonó en primera hora W en este viernes de guitarras. Aquí estamos al aire, 12 y 20 minutos. Qué bueno verlos conectados pidiendo sus canciones. Así que bueno, vamos a empezar a complacer a los oyentes de nuestro viernes de guitarras de primera hora W. Saludo por aquí a Sandra en nuestro numeral primera hora W en X. Falta una semana exactamente para ver a Incubus y muchas otras bandas más en el Festival Estéreo Picnic. Pero vamos a escuchar a Incubus con esta canción que nos pide Sandra, que se llama Nice to Know You. Vamos calentando motores para el FEP aquí en primera hora W. Aquí está Incubus. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. So Rock noventero con Garbage Pochette en primera hora W, esta banda muy popular en los noventas que además de la cantante Shirley Manson también contaba con Butch Vig, un productor que trabajó en el álbum Nevermind, ese álbum tan exitoso de Nirvana. Muchas gracias a nuestro oyente Rubén que nos la pidió en el numeral primera hora W. Muchos oyentes activos a esta hora conectados con nuestro viernes de guitarras, así que bueno, vamos a seguir escuchando este buen rock de viernes en primera hora W. Y ahora saludo en WhatsApp a Alberto en Barranquilla, que además está con su hermano Juan Camilo y nos deja este temazo de Linkin Park, además para conmemorar el natalicio de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, que ayer habría cumplido un año más de vida, ayer 20 de marzo. Vamos a recordarlo con una de sus mejores canciones con Linkin Park. Esto es Crawling en primera hora W. Beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending. Controlling, I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I've felt this way before. So insecure. Upon me, distracting, reacting against my will. I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Without a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I've felt this way before. So insecure. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. tonight. Mother, esto era Joker and the Thief en primera hora W, viernes de guitarras, y ahora vamos a irnos a la época del glam con ese hard rock clásico que tanto nos gusta. Varios oyentes pidiéndome canciones de esa época, así que bueno, vamos aquí con Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. We'll be right back. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah. llevándonos al final de nuestro viernes de guitarras. Hasta aquí llegamos. Gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos hoy con lo mejor del rock. Muchos oyentes activos pidiendo sus canciones, así que gracias por estar ahí y espero que pasen un muy feliz fin de semana. El próximo lunes, más música a primera hora aquí en W Radio. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto acompañarlos. Para despedirnos, vamos con esta canción que nos deja por aquí un oyente en nuestro numeral primera hora W. Aquí está Metallica, For Whom the Bell Tolls, para más placer, en su versión S&M con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.